Radio Estudio, papá. Escúchame, tenemos que conversar. Ya mi situación no lo aguanto más. Y cuando opinión hoy quiero contar. Cuando estoy a solas, todo comenzó en una reunión. Ahí la conocí y me deslumbró. Y ya nunca más la pude dejar. Esta situación no da para más. Y lo cantan ustedes. Hoy doble, más fuerte. Estoy viviendo. ¿A quién le cantarán? Estas mujeres. ¡Oh! Estoy.